あっち向いてこっち向いて時代を叫べ。あっち向いてこっち向いていざならせ。 あっち向いてこっち向いて時代を作る。 Bansai. ¿Qué tal a todos? Saludos a los que están escuchando en este momento. Hoy viernes 11, finalmente 11, finalmente es viernes. ¡Sí! Se acerca el fin de semana, 11 de marzo. ¡Marzo! ¡Ay, marzo! ¡Marzo! ¡Cómo te odio, marzo! Bueno, mejor no me ponga a divagar y les doy la presentación. Están escuchando Distrito Bansai, como siempre, los días viernes a las 2 de la tarde aquí en Chile. Y por lo que tengo entendido, hubo un cambio de horario en México, por lo tanto ahora deben ser las 1 de la tarde. Corríjame si estoy mal. Bueno, saludos a los que están escuchando, los que están comentando a través de Facebook. Ya tengo sus pedidos, chicos. Ya los estuve buscando antes de comenzar el programa. Eso es lo bueno de publicar antes. ¿Qué les traigo hoy? Bueno, terminando la introducción, ¿qué les traigo hoy? Les traigo, como siempre, una que otra banda nueva que voy descubriendo durante la semana. Estas son Narodora, que es una banda bastante poco conocida, no encontré mucho de ella, pero creo que es bastante buena. Es una banda de J-Rock, tiene tonos, ocupa bastante lo que es la guitarra eléctrica, porque es rock obviamente, pero ocupa bastante la guitarra eléctrica a las introducciones de sus canciones, lo cual me llamó bastante la atención y quise mostrárselo a ustedes. Solamente van a ser dos canciones, entre ellas está A y Wakamama, que son canciones un poco movidas y a la vez no, pegajosas, pueden ser pegajosas, sí, si les gusta esa canción, por supuesto que puede ser pegajosa. También tengo un poquito de piano zombie. Ay, los zombies. Sí, y el cantante, sí, es, parece un zombie. Sí, pinche zombie. Aunque parece más mimo que un zombie, pero bueno. También les tengo un poquito de Karasuwa Mashiro. La vocalista es una chica, por supuesto. Tiene una voz similar a las canciones que hace la chica que canta Venus to Jesus. Este es el opening de Arakawa, ¿sí? Under the Bridge. Creo que es el mismo registro de voz, o es similar, para que se hagan una idea más o menos. Y también traemos un poquito de los chicos de Yoru no Honky Dance, que en el programa anterior los puse al inicio del programa. los que no notaron, los que lo conocían por el programa de Haru, pues aquí viene un poquito de Yorono Funky Dance con tres canciones que son Where, Beach y All the 19. Así que espero que les gusten los que les traigo preparado. También, si es que alcanzo, por supuesto, tengo un poquito más de J-Rock, mucho más rock, que es Hello Sleepwalkers, que hace mucho que no lo toco aquí en Distrito. Y también una nueva banda que vengo conociendo hace muy poquito, que es 9mm Parabellum Bullet, con tres canciones. Si alcanzo a ponerlas, espero que les guste. A mí me gustaron la primera vez que los escuché, así que espero que mi gusto sea, sea similar al suyo. Y bueno, ya sin más que decir, doy la bienvenida y comenzamos. Les traigo el último single que ha sacado hasta ahora Sumika, que es Lovers. Lo sacó para el tiempo de febrero, pero ahora recién lo vengo a poner por el tema de que antes tenía más y más canciones de otros grupos. Así que primero nos vamos con la primera canción, que es Sumika, Lovers. Están escuchando esto aquí en Distrito Bansai. Vamos y volvemos. Yeah. Gran tema el de Sumika, pero ahora nos vamos con un poco más de Power. Esto es Fun, del mismo grupo, por supuesto. Culture Shocker. Espero les guste y ya volvemos con Distrito Banzai. Down. 悪くて目が覚めたんだ。そこはふわふわ、しかしふわふわ。あらあら、おはよう。黒い髪をした黒目少女はいいな。あの子もいいな、あの子もいいな。頭の中でいいことしてる。あなたはそれで満足ですか？叶えたいとは思いませんか？ Y ya hemos regresado en Distrito Banzai, chicos. Espero les haya gustado Sumiga, el grupito que había mostrado anteriormente en Distrito Banzai, y que hoy viene a poner unas canciones que no había puesto, como su single más actual, que fue Lovers. Una canción muy tierna, una canción muy linda. La verdad me gustó bastante cuando la escuché. Espero que también les haya gustado. Y bueno, chicos, comenzando el tema que tocaremos hoy, como había comentado a través de Facebook, es fobias, miedos y fobias. ¿Qué fobias conocen y cuál es su mayor miedo? La idea es sacar nuestras plumas, en cierta forma, mostrar nuestras plumas en este momento para quedarnos en vergüenza al aire. Así es, sí, yo también lo haré, así que tranquilos, yo también voy a hablar sobre mis miedos. Horribles miedos, no salgan. Ya tengo algunos comentarios, también tengo varios pedidos. Creo que me quedan, a ver, veamos cuántos espacios quedan para los pedidos. Quedan dos espacios para completar los pedidos a través de Facebook. Ahora estoy revisando los pedidos que están a través de la zona de pedidos. Recuerden que son solamente tres por hoy. Tres en la zona de pedidos. Los primeros tres son los sortudos que estarán escuchándose dentro de poquito. Porque una vez que terminemos de hablar un poco del tema, vamos con el bloque de pedidos. Los primeros cinco pedidos y luego los otros cinco, y así sucesivamente. Bueno, sin más que decir, ya vamos a comentar el tema. El tema del día de hoy, como les decía, era miedos y fobias. Bueno, es que la verdad lo estoy hablando porque, como comencé clases hace muy poco, como muchos de ustedes también, habrán comenzado a estudiar, y eso es una especie de fobia para muchas personas que no quieren volver a clase, ya que le tienen miedo por el hecho de estar solo y esas cosas. En mi caso fue algo similar, pues, ¿cómo decirlo? Me quedé en un curso diferente al de los demás, a los de mis amigos. Estoy en un curso distinto. No sé si a alguien le ha pasado eso, no sé si ha tenido ese sentimiento de estoy solo y desamparado. Eso, algo similar, se me volvió una especie de fobia. Me di cuenta de que eso no era normal y que tiende a ser algo que da miedo. Estar solo da miedo. Por lo menos a mí me da miedo estar sola. Soy muy cobarde cuando estoy sola. Es como, ¿qué hago? Estoy sola, ayúdenme, estoy sola. Y cosas así. Pero quiero saber los suyos. Y aquí me han comentado, tengo cuatro comentarios hasta el momento. Uno es de Carlos Senpai, dice que él es un machote. Dice que no, que le tiene mucho miedo a las cucarachas. Ciertamente hay muchas personas que le tienen miedo a las cucarachas. Es que, mírenlas. Yo a las cucarachas no les tengo miedo, pero me dan un poquito de nervio. Por el hecho de que en cualquier momento van a salir corriendo así como y te van a subir la pierna y ay. Bueno, puede que tenga un poco de miedo a las cucarachas. Por el tema de que se me erizaron los pelitos. La piel. Bueno, sí. El tema de la cucaracha es bastante. Ah, recordé un video, no sé si alguien más lo vio, que era de un sujeto de tez negra, o de tez de color, mejor dicho, de tez de color, que tenía. Lo llevaron a urgencia y el tipo gritaba, decía, ¡guau! ¡Guau! ¡Guau! Y le preguntaban, señor, ¿qué le pasa? ¡Guau! ¡Guau! Y hasta que se dieron cuenta de que algo tenía en el oído, y era una cucaracha dentro del oído. Y el tipo tenía fobia, por lo tanto quedó paralizado y gritando. Estuvo todo, desde que se le metió la cucaracha, empezaron a gritar, ¡guau, guau, guau, guau! Hasta que se le llevaron a la clínica, ¡guau, guau, guau! Hasta que se la sacaron. Incluso quedó con un trauma, por lo que tengo entendido. No sé si alguien más vio ese video o esa noticia. Yo, la verdad es que en un principio me reí, porque la cara del tipo mientras estaba asustado porque tenía la cucaracha en la oreja, bastante divertido, porque tenía sus ojitos como saltones, así, ¡guau, guau! ¡Ayúdenme! Y ese tipo. Bueno, también una fobia o miedo que casi todos tenemos, o en algún momento de nuestra infancia tuvimos, por supuesto, es el miedo a la oscuridad. ¿Quién nunca tuvo ese miedo irracional de mirar las esquinas de tu habitación y ver que estaba más oscuro esa esquina? Y que en algún momento algo iba a salir de esa esquina. No sé si alguien tuvo esa crisis de pánico en algún momento. que como que miraba a la esquina y decía, va a salir un fantasma, algo va a salir de ahí. Y te tapabas hasta arriba con la sábana o lo que sea, te tapabas con lo que encontrases, hasta que luego ya no podías respirar y te decidías a respirar de nuevo y volver a taparte. No sé, yo solía hacer eso bastante. O el típico miedo irracional de tener de que algo te salga bajo la cama. No sé si eso era cuando en las noches, por ejemplo, cuando uno necesitaba ir al baño y estaba oscuro. Uno se quería, tenía que bajar la cama, pero de alguna forma tu mente decía, ¿y si algo me agarra el pie? ¿Y si algo me agarra, hay algo abajo de la cama? ¡Ay! ¿Y lo que hacías? Una, estabas a punto de no aguantar más, entonces tenías que hacer algo sí o sí. Entonces, una de dos, saltas a lo más cercano que tengas para no tocar el suelo, porque le tienes miedo al suelo. Entonces saltas, no sé, en una mesa que esté al lado, y saltas en una silla, y luego llegas al baño. O bajas corriendo muy rápidamente, así con... ¡Ay! ¡Corre, que me alcanza! Algo así. Es una de las formas de evitar ese miedo. Bueno, la verdad, estoy contando casi todos mis miedos, la verdad. Bueno, voy a leer unos cuantos. Voy a leer el comentario de Halife, ¿cómo has estado? Saludos también. Por cierto, a la gente que se está escuchando ahora y que se está uniendo. Bueno, si es que hay alguien que se está uniendo, recuerden que pueden hacerlo a través del banner que está ahí en la radio Anime Nexus. Ustedes cliquean en donde dice Facebook. Yo voy a estar atenta a ustedes y uniéndolos enseguida para que comenten el tema el día de hoy. Creo que pedidos, solamente me quedan dos. Y los de la zona de pedidos. Así que... ya nos iríamos con eso después de leer este comentario. Nos iríamos con 5 pedidos y las dedicatorias también. Entre ellas una dedicatoria muy tierna que siempre está presente aquí, la de Ana Moya. ¡Ay! Me provocas ternura, Ana, me provocas ternura. Ternura. Ah. Y bueno, leyendo el comentario de Halife. Saludos a Halife. ¡Banzai! Sí, me falta un Banzai en este momento. Me falta un Banzai. ¡Banzai! Creo que tengo un Banzai por ahí, pero bueno. Dice, fobias, no tengo ninguna que recuerde, pero de chico me asustaba la oscuridad. Ah, estamos iguales. Y las cucarachas y los bichos en general. Ok, ¿tienes terror a los bichos? ¿Y cómo lo haces con las moscas? Las moscas son más frecuentes. ¿Cómo lo haces con eso? Ah, hay unos bichos, sí, los bichos grandes a mí me dan miedo también. Por el tema de que, bueno, son gigantes, ya no son bichos. Solamente uno conoce unos bichitos así chiquititos y ya. Y era, hasta ahí llegó el bicho. Pero cuando te salen esas polillas gigantes y tú tienes una lámpara al lado tuyo, vaya que es horrible, porque las polillas no entienden que hay alguien ahí que va a chocar con esa persona y van y te chocan, o en la cara, o en el brazo, en la mano, donde sea, pero te da como ese... ¡Ayúdenme! ¡Ay, polilla! Una cosa similar, pero bueno, dice... Espera, aún les temo. Algo que me pasó... Ahora sí. Algo que me pasó, o le pasó a mi perro, para ser exacto, fue que acariciaba a mi perro cerca de la ventana del segundo piso, y mi hermana mayor me lanzó un grillo, y yo asustado grité, y creo que aventé al perro por la ventana. No os preocupéis, no se hizo nada al perro, creo. Espera. ¡Pobre perro! Por un pinche grillo, pobre perrito. Pues lo mataste. No son como los gatos tienen más vida. Los puedes tirar por la ventana cuantas veces quieras, además caen de pie. En cambio los perros, no estoy tan segura que eso sea lo que ocurra. Bueno, vamos a irnos con las primeras canciones. Ya ha pasado media horita del programa. Se me ha pasado rápido, por lo menos la primera media hora. Son 1, 2, 3, vamos a tirar 4 canciones, ya que tengo 8 pedidos hasta el momento. Va a ser la banda de Stand Up, es Hatte Shinaku Toi Sora ni. Es el opening, si no me equivoco, era Kyoukaramao. Shaoi por todos lados. ¿Dónde está mi Shaoi? Nos vamos con eso, que es el opening. También nos vamos con la banda Uberworld, con la canción Gekido, pedido de Percy Yamada, que es el opening número 4 de The Grey Man. También nos vamos con la canción The Real Folk Blues de la banda de Mai Yamane, que es el ending de Cowboy Bebop. Y finalmente nos iríamos con la última canción en el primer bloque de pedidos, que es Pico, el artista Pico, con Make My Day, que es el opening de Bimbo Gamiga. Es muy bueno ese anime, me da risa. Si quieren un anime de parodias que los llame la atención y que los haga reír en cada capítulo, chicos, les recomiendo Bimbo Gamiga. Aunque es bastante corto, pero bueno, es muy bueno. Y bueno, sin nada más que decir, esto es Haten Shina Kuto y Sora Ani. Vamos y volvemos en Distrito Banzai. Yo. ステージで声も落ちも負ける気がしない 12 was a black and fight it down 所詮青の世界閉じ込められて笑う太陽を失って僕は月の在りかを探す逃げていたものまで見失って僕らは思い出の海の中溺れて つの目で昨日を見つめてる君の愛のゆりかごでもう一度安らかに眠れたら乾いた瞳で誰か泣いてくれ The real fat blues 本当の悲しみが知りたいだけ泥の川に浸かった人生も聞いてて終わるなら絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス何が良くて悪いのか恋の表と裏みたいだどれだけ生きれば癒されるのだろう しいことか One way, two way, three way, four way No way, no way, もう goodbye って思うままに壊してゆけ溢れた涙の雫に de corte de pedidos, puse cuatro pedidos, sí, los primeros cuatro pedidos que fueron hechos a través de la zona, no, de Facebook, ¿qué me pasa? ¿Cómo que se fue? Y bueno, puse los tres pedidos, cuatro, joder, ay, perdonen, los primeros cuatro pedidos que fueron The Stand Up, Hateshinaku Toi Sorani, Uber World con Gekido, My Yamane con The Real Folk Blues y Pico con Make My Day. Pero nos van quedando unos 5 o 6 pedidos más para el siguiente bloque. Pero vamos a comentar un poco lo que me han escrito a través de Facebook. Recuerden que si quieren comentar el tema del día de hoy pueden hacerlo a través de Facebook, buscando Distrito Banzai, y yo lo voy a estar agregando enseguida. También pueden hacerlo a través de la zona de pedidos, aunque eso es un poco más difícil ya que no estoy muy pendiente de esa zona. Pero bueno, hacen lo que se puede. Vamos a comentar el tema. El tema del día de hoy era miedos y fobias. Habíamos comentado un poco el tema de que da miedo lo que hay debajo de la cama, lo de la oscuridad, lo de las cucarachas que se suben por sus piernas. Y ahora vamos a comentar un poco lo que ustedes me han estado escribiendo. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Por cierto, yo publiqué el miedo a los gatos que tenía Ranma en su anime. Ya saben que siempre tuvo miedo a los gatos por un pequeño trauma que lo hizo pasar su padre. Clásico. Me reí tanto cuando lo vi. Y bueno, ya vamos a leer. Había leído el comentario de Halive, ahora me toca leer el comentario de Luis Cruz. Dice: soy capaz de caminar a medianoche por un camino solitario y oscuro, pero soy incapaz de subir a las alturas. Ese es mi peor miedo o fobia. Ok, a las alturas. Debo decir que no tengo miedo a las alturas. O aunque sí me ha dado esa sensación de vértigo que a todos les da en algún momento cuando están en un piso muy alto, por ejemplo un edificio de estos aquí en Chile, por ejemplo, es un edificio llamado el Costanera, que es extremadamente alto, y estar en la cima y ver hacia abajo es horrible. Ok, puede que sí, te comprendo un poco, pero yo sigo diciendo que tengo más miedo a la oscuridad, a caminar sola de noche, por ejemplo. Bueno, son cosas mías. También Genardo Muñoz dice, su mayor fobia son las arañas gigantes. Arañas gigantes, ok. Creo que en estos países de desierto, donde está el desierto, existen arañas gigantes de al menos 30, 40 centímetros de largo, por ejemplo. Si ustedes buscan en internet, por supuesto que van a encontrar arañas gigantes reales. Creo que eso sería bastante peligroso para ti, Gerardo, te estoy diciendo Gerardo, ¿qué diablos pasa hoy? Gerardo, ten cuidado, no vayas a países con conciertos, porque ahí salen arañas raras. Y bueno, también leyendo el comentario de Julio, dice, ¿fobias? No creo, pero miedos, pues sería miedo a la oscuridad. Chócale, yo estoy igual. Y Francisco nos comenta algo. A mí me dio risa, Francisco, me dio risa tu comentario, aunque en cierta forma fue fome. Pero a mí me da risa lo fome, así que tranquilo, me dio risa. Nos comentaba que dice, soy programador y mi miedo son los bugs. ¿Entienden? Bichos, bugs, aunque no. Ay, perdón, es como cuando me contaban el chiste pollito. Ay, qué pollito más pobre. Pero sí, supongo que siendo informático, tener un error dentro del programa es horrible. Yo solamente he visto un poco un ramo, con suerte, de un poquito de informático programación, pero no puedo comprenderte totalmente. El chandel de Pire y comentando el tema de Julio. Dice, tengo tepefobia, es el miedo irracional y persistente a la idea de ser encerrado. A ser encerrado, enterrado, no había escuchado eso. Sinceramente no había escuchado. ¿Que te entierren vivo, por ejemplo? Dice, sí, bueno, cuando era niño sí que era muy fuerte esa fobia. Pero ahora no me da tanto miedo como antes, ahora soy más consciente respecto a eso. Ok, debe ser bastante estresante tener ese miedo, porque yo supongo que es el miedo a que te entierren vivo. Ah, sí, pues aquí lo dice incluso, supongo. A ser enterrado vivo, ciertamente, porque debe ser desesperante, sin duda alguna debe ser desesperante no poder respirar. No sé si alguien leyó alguna vez el libro de los cuentos de Alan Poe. Hay un cuento donde hablan sobre este síndrome de quedarse dormido que simula la muerte. Es un síndrome que le dan a las personas donde al parecer están muertas, y una vez la entierran se dan cuenta de que la persona en sí estaba viva antes de enterrarla. Por eso es como que también es un miedo, tiene que ver su miedo, puede ser posible. Tus familiares pueden pensar, está muerto este sujeto, enterrémoslo, y luego te despiertas y estás en un ataúd. Wow, sí, ciertamente da miedo. Juan Serrano dice, me da miedo las cucarachas. Oh, ok, tenemos otra persona con las cucarachas. Una vez se me subió una a la pierna. Cuando duermo me aparecen en mi brazo, y eso siempre pasa. ¿Qué? Tuve que tirar ray. Pero casi siempre. Creo que ya te estás haciendo inmune entonces. Ya te estás haciendo inmune ante cucarachas. Cucarachas, no. Ay, Pire. Pire nos comenta que si la cucaracha te amaba y quería darte un besito por la noche, rompiste esos sentimientos. Bueno, una cucaracha también tiene sentimientos, sí, tienes razón. Ay, qué asco. Y bueno, también leemos el comentario de Jigoku, que esto es un miedo similar al que nos comentaba. A ver, ¿qué nos comentó que tenía miedo a las arañas? Gerardo, que te estaba diciendo Genaro, no sé por qué. Gerardo tenía miedo a las arañas, y al igual que Jigoku, y dice... cierto, la forma de matarlo también fue con un gato. Sí, los gatos te sirven mucho para matar arañitas. Te sirven mucho para matar de todo. ven una polilla y ustedes saben, los gatos son mate, mata, hey humano, mira cómo mata esta cosa. Es una cosa así. Pero bueno, sí, en cuanto a las arañas, no les tengo mucho miedo, pero sí me dan cosas. Puedo pisarlas, puedo matarlas y todo el problema, no quedo tan mal, pero ciertamente cuando aparecen de la nada, uno se sorprende. Es como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se va a mover, quédate ahí, voy por el ray, no te muevas. Y cuando vas por el ray, te das cuenta de que la araña desapareció y puede estar en cualquier parte. Eso me da miedo, el no saber dónde está la araña. Porque es como, ¿y si me aparece en la noche? ¿Y si se metió a mi cama? ¿Y si...? Es una cosa así. Malditas arañas. Recuerdo que comenté el tema una vez que intenté matar una araña de rincón, pisándola. La araña no moría, yo la pisé varias veces, era como, ¡ah, muere! Y faltó que la araña me levantara y me empujara hacia arriba, así como, ¡no, no moriré, maldita humana! Una cosa así. ¡Ay, arañas! ¡Ay, malditas arañas! Los que quieran ver el tema que estamos comentando ahora, pueden hacerlo a través de Facebook. Recuerden que aquí también están comentando algunos GIFs que no puedo mostrar o comentar. Por ejemplo, el GIF de Half-Life está... ¡Ay, está tétrico! Sinceramente está tétrico. Sí, en todo caso, encima hay las arañas que saltan. Eso de ahí es horrible. Es como estar nomás bien tranquilo y te saltan en la cara. ¡Ay, arañas! ¡Ay! Aquí también nos comenta Art que tiene miedo a las alturas. Al igual que... ¡Ay, se me olvidan, chicos! ¿Quién más tenía miedo a las alturas? Luis Cruz. Al igual que Luis tiene miedo a las alturas. Ciertamente, no comparto mucho el tema de las alturas, pero si algún día voy a tirarme en Benji, supongo que ahí voy a averiguarlo. Voy a averiguar si tengo realmente miedo o no a las alturas. Bueno, la verdad es que es un sueño tirarme en Benji, así que algún día lo haré. Comentando también, nos dice Ana, dice, hola a todos, existe todo tipo de miedos, algunos muy raros, como a los payasos, a los pinches payasos. Me recordaste ese miedo, Ana. Sombras, a estar solo, a las multitudes, etc. Soy muy miedosa, a lo que más le temo es a las arañas y a las alturas. Creo que los miedos más comunes son esos. Pero hay miedos, hay otros miedos. Por ejemplo, está la fobia del papel. Hay gente que le tiene miedo al papel porque tienen miedo a cortarse con el papel. No toman un libro, no toman cuadernos por el tema de tener miedo a cortarse con el papel. Sienten que el papel es un arma. Ah, otro miedo que podemos identificar también es el miedo a objetos puntiagudos. Yo tengo ese miedo, pero no es tan fuerte. Es el miedo de tener algo en tu mano que es puntiagudo y que puedes apuñalar a alguien sin querer. Eso me da mucho miedo, es una manía, es una fobia que tengo. No sé si alguien comparte la misma fobia, así que sé que soy rara, pero vamos, ¿quién no ha tenido algo similar o raro? Como Ana Moya nos comentaba, también existen los miedos a los payasos. Eso sí que es un trauma para cada niño. No sé si quién ha escuchado o visto la película It's de... Es una película que salió del libro It's de Stephen King. Ustedes saben, los libros de Stephen King son wow. Ay, qué tirita la coneja. Es algo así, pero It's es una película sobre una especie de extraterrestre que se viste como un payaso. Y es bastante aterrador. En sus tiempos, la película es súper antigua, la película es muy antigua, pero en su tiempo dio miedo a muchos niños, que generó un trauma a los payasos. Mi hermana tenía ese trauma a los payasos por culpa de esa película y por otras más, que era de los payasos zombies o algo así. En fin, los payasos sí dan miedo por su cara aterradora. Ey, ¿quién se pinta así para entretener al niño? ¡Ay! Alphonse me comentaba que el miedo a los lugares cerrados se llama claustrofobia. Sí, me había imaginado antes, digo, me había enredado antes. Y es espantoso, imagínate ser encerrado vivo, por ejemplo. Los típicos encierros en una de estas cosas, de esas cosas que suben y bajan los pisos. Se me olvidó el nombre. Ah, ascensor. Los encierros en un ascensor son horribles. A no ser que tengas una persona sexy a tu lado, eso es distinto, cambia todo. Y bueno, vamos a dejar un poco hasta aquí los comentarios para no dejar de lado lo que es el tema del día de hoy. Tenemos 1, 2, 3, 4. Nos seguimos con la siguiente canción de los pedidos para dejar 5 para el siguiente bloque. Nos vamos con 1, 2. dos canciones de los pedidos y nos vamos con canciones de los artistas semanales. Entre ellos está Narudora y Piano Zombie. Vamos a escuchar la primera canción de Narudora. Sí, vamos a escuchar la primera canción de Narudora, que es A. Vamos a escuchar Zombie Uta, porque ya no nos va a alcanzar mucho el tiempo, supongo. No, vamos a escuchar Narudora. Ok, vamos con los pedidos. Estos dos pedidos serán los que van quedándose. Aimer, Break Shine, que es un pedido que hizo. Busca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño? No te escondas. Que se me olvida. ¿Qué hizo? Me perdí. Ahí está, ya. ¿Qué hizo Luis? Es un pedido que hizo Luis junto con el pedido de Ana Moya, con dedicatoria, por supuesto, a su JMSC, que es el opening de Kamisama Hashime Mashita, el primero. Por cierto, soy el primero. Esas dos canciones vamos a escuchar ahora y luego de eso vamos a escuchar a Narudora, las dos canciones que las tengo preparadas. Y bueno, recuerden comentar, seguir comentando el tema. Yo sé que hay muchas fobias que desconocemos y es tiempo de darlas a conocer aquí. Así que vamos y volvemos. Esto es Aimer con Break Shine. Están escuchando Distrito Banzai. Vamos y volvemos. Nadie Kamiya, Hanae, Kamisama, Hashime Mashita. Espero les guste. Largo, seguimos con Zack. Seven Doors. Bye. 限定的な俺僕が壊すから集まってく七つの心は悲しい涙を色づかせて絶対迎えに行くから繋ぐ手の本当に叶うものなんてないそれはきっと黒い太陽よりも眩しく世界を照らすだろう Finalmente nos vamos con las dos canciones de Narutora. Esto es A. Espero les guste. Vaya mamá, espero les guste. Stars, todos los pedidos. Esto es The One Ok Rock, The Way Back, la versión japonesa, por supuesto. There is my mind, there is my heart. Nowhere for me to run and hide. Para poner los pedidos que me estaban quedando, aún me quedan pedidos, por supuesto. Puse lo que era Nardora. Es una banda no es tan chida como las otras que he puesto anteriormente, pero se viene a su toque. Si les gustó, por supuesto pueden pedirme el disco, no hay problema. Y bueno, ya nos estarían quedando los pedidos de Tricell, que es Cobalt, el pedido de mi garganta, de Katia Silva, que me lo pidió otra vez en internet. Y tenemos otras tres canciones que no sé si alcanza a poner, que son las que están fuera del límite. Sí, están fuera del límite de pedidos. Ah, no, hay una que no estuvo fuera, que es Day After Tomorrow, que es el de la banda Day After Tomorrow. La canción es Ikasurana Kiss, que con la conocerán como el Ending Stays de UH. Estas dos canciones me están quedando oficiales. Pongo las otras si me alcanzan, por supuesto. Y seguimos comentando el tema, porque no quiero dejar ningún comentario de ustedes sin leer, ya que están bastante divertidos. ¿Dónde nos quedamos? Veamos. Volviendo, estamos hablando de los payasos, si no me equivoco. Ok. GIF coqueto. Ok, eso no es. Aquí nos quedamos. Luego de el comentario de Alphonse, ok. Luego viene el gift de Jala, ya, ahora sí. Nos comenta Israel a Agüero que le da miedo que se le caiga el internet. Por supuesto, aquí no le da miedo. Yo paso ese miedo casi todos los programas. Casi todos los viernes paso el mismo miedo porque, vamos, BTR me ha estado molestando bastante. en estos últimos programas. Y todos tendremos ese miedo en algún momento de me van a cortar el internet o no he pagado la cuenta. Eso es otro, es como me pago la cuenta de internet, en cualquier momento me la quitan, no soy nada. Mi vida social se irá al carajo. Es algo así. Pero sí, todos tenemos ese miedo, sinceramente. Yo, por supuesto, lo tengo mucho. Lo vivo a cada día constantemente. Bueno, también seguían comentándome sobre el tema de los payasos, el miedo a los payasos. Y aquí están dando una forma de matar. Pues Juan Serrano dice que los mata con un machete y una granada de fuego. Creo que solamente el machete te sirve, pero por si acaso, nunca se sabe, son payasos. Los payasos pueden hacer cualquier cosa. Son los pinches payasos asesinos. Son diabólicos. Pero bueno, ciertamente también hay otros estereotipos. Por ejemplo, el payaso se volvió así por el tema de las películas, por el tema de los libros que se escribieron sobre ellos. Pero también a mí tengo un pequeño miedo, que es como el miedo más grande que tengo en mi vida, que son los zombies. Muchas personas no le tienen miedo a los zombies. De hecho, esperan que llegue un apocalipsis zombie en cualquier momento y que destruya el planeta y que se coman a sus familiares y él pueda destrozarles el cerebro luego. Pero no, yo tengo todo lo contrario. No me gustaría para nada, nada, jamás, nunca ver un zombie. Porque ciertamente yo sería el tipo de persona que ve un zombie, va a su pieza, se encierra y sería una cobarde y me dispararía, no sé. Bueno, a no ser que sea tan cobarde que tampoco me dispare y tenga que sobrevivir. Pero bueno, algo así es lo que haría yo. No tengo, de verdad, soy muy cobarde en cuanto a zombies, en cuanto a caníbales y todo eso. Es como, no puedo confiar en nadie. Juan Serrano también nos comenta que les da miedo Foxy y Freddy del juego Freddy's Night. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero Freddy's Night, creo que era Freddy's Night and Afternoon, no sé, cualquiera. Ese juego de los robots mecánicos, esos que te siguen cuando tú eres un guardia y toda esa puntera. ¡Wow! Ah, el audio de la muerte del hombre morado. No, creo que no lo he escuchado. Pásamelo por interno o escríbelo en el comentario, Juan. No lo he escuchado, la verdad. Saludos al Toquille. El Toquille siempre me habla, pero lamentablemente no me llegan los mensajes. No sé qué ya los pasa. Pero saludos, gracias Toquille. Y también por compartirme, haces propaganda. Muchas gracias. Si yo estuviera despierto cuando haces tu programa, porque solamente tengo la opción de escucharlo una o dos veces, lamentablemente, porque son bastante tarde a lo que suelo dormir yo o estoy en clase. Sin duda lo hago. De hecho puedo decirle, escuché Tokio Micro. Las veces que lo he escuchado. Ay, no, es como decirme, esta publicidad engañosa. Ay, joder. Bueno, lo que nos comentaba, volviendo al tema, dice. Ya, él se aventó en Benji, lo que yo quería hacer. Algún día toqué a mí, algún día lo haré. Me dará un paro cardíaco, yo sé, en el salto, pero lo haré. Y dice, se ha tirado en Benji, pero le tiene miedo a los payasos. Y neta, si ve uno, sale corriendo. Ana Moya, ya tienes a alguien que te acompañe en la corrida. También comentan una foto de un personaje. Este personaje no lo conozco, la verdad. Es Kai Mikawa. Dice que tiene agorafobia, que es miedo a espacios abiertos. Es como lo que dicen los hikikomori cuando están encerrados en su habitación. Es como, no quiero salir afuera, el mundo exterior, no. Es algo así, supongo, debe ser eso. También está el miedo que se ha explotado mucho. Si ustedes han visto las series, se ha explotado bastante lo que es la androfobia, que era el miedo irracional a las mujeres. Recordemos animes, por ejemplo, Mayo Chiki. Está también lo que era... ¡Ay, cómo se va a tener! Ahora estaba Mayo Chiki por el tema de la sangre. También había un manga que era de... ¡Ah, me olvidó el nombre! No me acuerdo. Pero sí, se ha sido explotado bastante. O hay personajes dentro de series normales que también le tienen miedo a las mujeres. Ay, etcétera. Pero nunca he visto a alguien realmente que le tenga miedo a las mujeres. Lo máximo podría ser que sea vergonzoso, se avergüence un poquito, pero ya, es un poco tímido. Continuando con los comentarios, dice Alphonse Ávila, dice, el miedo es relativo, normalmente al mal o no conocer. Ciertamente lo desconocido da miedo. Ay, qué bonito le salió. Yo tengo miedo a perder mi vista por completo y fobia a los insectos dañinos como arañas negras, garrapatas, uñas, etc. No había analizado esto, el tema de perder la vista, porque estuve tiempo atrás, estuve leyendo un manga, no sé si alguien lo habrá leído, de la relación entre un sordo, digo, entre una sorda y un ciego que se amaban, y que en sí la historia está orientada en el ciego, que cómo perdió su vista y lo aterrador que era, y ahí me di cuenta recién que es muy aterrador perder pinches perros. Lo aterrador que... ¡Ay, demonios! No me dejan hacer programa, patitos perros. Lo aterrador que es quedarse sin vista. Y bueno, ya me van quedando dos comentarios para irnos finalmente a los últimos pedidos que quedan y ver si alcanzo a poner algunas canciones de los chicos de Honky Dance para despedirme, además de las canciones de Bradio, que es un pedido del Tokiji. Vamos a ver si alcanzamos. También nos comenta Felipe. Felipe llegó un poquito tarde, pero muchas gracias por comentar que tiene miedo, tiene la fobia al auto DJ. Por supuesto, estamos aquí para saludarte. Y Juan dice, tres formas para matar a un payaso loco psicópata. Uno, matar con un machete. Dos, chocarle con un auto. Y tres, prenderle fuego. Ok, estás un poco... Eso es exagerar. El payaso sigue siendo humano, creo. Y bueno, ya sin más que decir, nos vamos con las otras canciones. Gracias por haber comentado, chicos. Cerramos el tema y nos vamos con solamente música. Esto es Tracy Cobalt, pedido de Katia. Vamos y volvemos. Yeah. Hey yo, brad, yo, let's make it shine, yo. 雨粒が僕を伝って地面にたどり着くその頃には眩しい太陽心を透かして乾いた風が僕をさらってく小さなことでつまずいてる分かっちゃいるけど自分にすりゃ一大事仲間の声が聞こえてく気な音はさよなら始まる Very good day Ooh, Sunday 高まる想いまた照らせ肩ゆきを Ooh, 気分晴れれ毎日が Saturday Every day is a brand new day So let's get up and celebrate 君が隣で笑ってるだけで Happy days Hello my only one Just like the morning sun で毎日が小説さ 二人の距離が近づいてる You always make me shine So I wanna make you smile Oh baby 恥じらいさえも忘れてしまう声上げて浮かれて君と Very good day Ooh, Sunday 眩しい気持ち愛せよまた愛する自分 Ooh, 気分晴れれ Even when skies are gray 僕に光をくれる Shine, shine I'll be your sunshine 雲突き抜けて I'm gonna take you away It's a beautiful Sunday You're all my sunshine

Bueno chicos, ya finalizando el programa el día de hoy. Gracias por haberse quedado, por haber escuchado todas las canciones y pedidos que han hecho, por comentar, por supuesto, y por unirse al grupo. Esto fue Distrito Banzai, espero que les guste. Nos despedimos con Where, You're in Honky Dance. Esto es Distrito Banzai. I dance on you to water, water, down, to soba, cara, cara, Mario. I dance